Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el estudio a José Luis Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, integrante del Movimiento de Defensa de la Seguridad Social, Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, el MONDES. Pepe, buen día. Buenos días, buen día. Bueno, queremos ir actualizando la continuidad del tema seguridad social en el país. Venimos de un fin de semana, lo comentábamos con Ángeles más temprano, con una muestra de la actividad que va creciendo, una buena actividad en Belvedere, Paso Molino, ¿no? El sábado. Sí, el sábado. Y el jueves. Uh-huh. Estuvimos también en San José. Ajá. Con una buena actividad y también ha habido buena. Bastante prensa, ¿no? En San José vimos. Sí, prensa y se hizo una asamblea anoche. Bueno, sí, las compañeras ahí hicieron, Marita, hizo una asamblea con los trabajadores del BPS a media tarde, y en la noche hubo una asamblea también muy interesante. Participaron 50 personas, de las cuales la mayoría eran trabajadores jóvenes, sobre el tema de la reforma. Y bueno, y como decías tú, sábado en Belvedere, en Paso Molino, también se hizo una muy buena actividad, donde también estuvimos conversando del tema, quizás uno de los temas principales hoy en día, del tema de la seguridad social, tanto por el lado de la reforma planteada por el gobierno y el Fondo Monetario, como por la alternativa que plantean los trabajadores. En este caso, lo del sábado fue organizado por una de las comisiones barriales que se van desarrollando, ¿no? Que hay que saludar también el trabajo previo que se hizo, parlante en las ferias, volanteadas, carteleras, o sea, la fórmula habitual, histórica, pero que en estos tiempos no hay que dejar de resaltarlo, ¿no? Porque tiene mucha importancia. Más allá de no se quedaron en la casa escribiendo en el Facebook o ese tipo de cosas, sino que y rindió sus frutos en cuanto a la presencia de vecinos. Pese a las condiciones, porque comentábamos con algunos compañeros que el sábado a esa misma hora jugaba Liverpool. Sí. No es un tema menor cuando uno hace una actividad en Belvedere. Claro. Conociendo más o menos el barrio, sí, Liverpool claro. Va primero, con expectativa que gane el campeonato, lo que hace que la atención se divida. Y aparte de eso, había más fútbol en la televisión, así que... Pero fue una muy buena actividad, dio para conversar de algunos de los temas más importantes, y dio para, por lo menos, dejar planteado un poco las disyuntivas que tenemos en este momento en la lucha en defensa de la seguridad social. Porque, conviene repasarlo, venimos asistiendo al mismo tiempo que se van multiplicando las actividades organizadas por el MONDE, y por sus organizaciones y sus comisiones. Resulta que también del otro lado, los que defienden a la reforma de la seguridad social van moviendo sus fichas, van tejiendo esa telaraña en donde pretenden, entre otras cosas, generar un manto de engaño, un manto donde pretenden disimular sus verdaderas intenciones en materia de seguridad social. Bueno, en las últimas horas el presidente de la República, la calle Pou, habló también de que, no habíamos hablado contigo, Pepe, hace un tiempo, pero de que quieren un consenso de todos los partidos, pero como que se va metiendo y se va consolidando el tema claramente, tanto en los medios como desde el propio gobierno, ¿no? Exacto. Sí, ahí eso tiene dos caras en nuestra opinión, ¿no? Digo, por COJUPE, nosotros venimos siguiendo muy de cerca todo ese, el despliegue mediático, sí, de quienes defienden la reforma, que tiene que ver, digamos, con una estrategia, ¿no? No es casual. Entonces tiene dos aspectos, el que tú citabas y el otro que ha sido una respuesta débil de algún sector del campo popular. Porque en los últimos 15, 20 días han salido el presidente del BPS a decir que tiene que haber reforma ya. El capo de las patronales empresariales que tiene que haber reforma ya. Y el otro día, bueno, en el diario El País salen 7, 8 sí, opinadores, que van desde representantes de la AFAP hasta editorialistas y, uh-huh. y técnicos en la materia. Una nota publicada el 28 de mayo. Que, exactamente, uh-huh. donde plantean exactamente lo mismo. Y nosotros señalábamos justamente en estos días que desde el punto de vista del campo popular ha surgido allí, viene surgiendo, ya no es de ahora, pero digamos que inmediatamente después del plebiscito, del referéndum del 27, surge lo que calificamos de ser una falsa alternativa, porque lo primero que se plantea es generar un diálogo social en torno a la seguridad social. Y esa propuesta en estas condiciones, nosotros la consideramos como una propuesta que tiende a enredar la madeja, a entregar la baraja, a marear la perdiz, dijera algún compañero, porque en definitiva... ¿Qué se busca con eso realmente? Ah, bueno, nosotros creemos que lo que se busca es un nivel de negociación entre quienes defienden, digamos, la propuesta del comité de expertos, de la comisión de expertos, al 100%, y quienes pretenden corregir algunas de las cosas que plantea el comité de expertos. Nosotros entendemos que eso es un remiendo, ¿no verdad? Que es un parche, y que en definitiva están de acuerdo sobre el fondo del problema, lo han manifestado, que es que hay que reformar la seguridad social, porque a la salida de ciertos sectores que respaldan el planteo del Fondo Monetario y el Gobierno, por ejemplo, uno de los portavoces de la oposición parlamentaria, o varios de los portavoces, han planteado que es necesario de todas maneras hacer la reforma, han ratificado eso. Por ejemplo, el contador Astori saca hace una serie de declaraciones planteándole incluso al presidente, intentando darle una solución política al supuesto intríngulis del presidente de la calle Pou, y le dice a Astori que presente el proyecto, lo mande al Parlamento, y que después en el Parlamento ya ahí queda desligado de la responsabilidad política, cumple con la responsabilidad política, con su compromiso de presentar la reforma, y después ya es un lío del Parlamento. Entonces lo que se está buscando es una negociación con el antecedente de que vienen de una negociación durante un año en el comité de expertos, y en donde claramente hoy abrir otra etapa de negociación es hacerla desde la óptica, la lógica desarrollada por el comité de expertos. Uh-huh. Voy a ser más claro. Varios referentes de la oposición parlamentaria han planteado, por ejemplo, como crítica a la AFAP, de que la AFAP no jugaron ningún papel durante la pandemia, y que sí lo jugó el BPS, cosa que es absolutamente cierta. Pero si la crítica central, y la dejan ahí, si la crítica central que se le hace a la AFAP es esa, u otros que han agregado de que cobran comisiones muy altas, sí. cosa que también es cierta, nadie puede negar esa realidad. Pero si el centro de la crítica a la AFAP pasa por ahí, es muy sencillo para quienes pretenden perpetuar el sistema privatizado de la AFAP en la seguridad social, hacerle pequeñas modificaciones a estas cosas, como por ejemplo crear una cláusula de obligación social o de responsabilidad social de las empresas, cosa que ya existe en otros dominios, o por ejemplo rebajarle un poco las comisiones para legitimar nuevamente, relegitimar, volver a naturalizar la existencia de la AFAP. Y nosotros nos decimos que no. Nosotros hemos sido muy claros, hablo por COJUPE, pero también por el MONDE, por el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad uh-huh. Social, que ha sido muy claro acá. Un cáncer que tiene la Seguridad Social son la AFAP, y la única manera de tratar ese problema es eliminándola. No hay otra solución. Porque el problema central de la AFAP no pasa simplemente por su ausencia durante la pandemia, ¿no verdad? Uh-huh. Sino pasa porque las AFAP han privatizado y ejercen una presión permanente para privatizar la Seguridad Social. Primer problema. El segundo tema, que está vinculado al anterior, es que las AFAP, además, usan los aportes de los trabajadores para hacer un gran negocio, para obtener ganancias privadas. Van todas esas ganancias para los bolsillos de las empresas, de las sociedades anónimas, que gestionan esos aportes. Y el tercer gran problema, es fundamental para nosotros, es prácticamente junto con los otros dos, es decisivo, es que las AFAP son un sostén financiero del modelo económico que rige en el Uruguay desde hace varias décadas. Confirmación de esto, se pueden dar varios ejemplos, pero uno de ellos, es para razonarlo políticamente esto, tan cierto es lo que decimos que en los últimos 5 gobiernos, sí, democráticos, entre comillas, esos gobiernos no han tocado las AFAP para nada. Lo que demuestra el mismo modelo de conducción económica, exacto, de todos, exacto, los partidos. Exacto. Entonces, para nosotros, esas son, entre muchas más razones, hay muchas más razones, pero digamos, las centrales son esas. Entonces, la crítica a los temas de la seguridad social, en este caso estamos hablando de la AFAP, podríamos hablar de otro aspecto, tienen que ser bien claras, tienen que ser transparentes, tienen que ser contundentes y tienen que ir al fondo de los problemas, si no, no vamos a encontrar la solución. Si se bordean los problemas, si se atacan aspectos secundarios, seguramente que no vamos a encontrar la solución para los problemas de la seguridad social. Y nosotros queremos encontrar la solución para los problemas de la seguridad social. Y cuando el Sindicato de los Trabajadores del BPS presentó su proyecto hace más de un año, apunta a solucionar los problemas de fondo de la seguridad social. No a remendar, a meter una curita acá, un poco de espadola allá, y tratar de arreglar la superficie de las cosas. Queremos ir a fondo a solucionar los problemas. Y redondeo la idea con esto nomás. Esta oportunidad de ir a fondo para solucionar los problemas de la seguridad social es la primera vez en los últimos 25 años que se presenta a partir de que surge un planteo que representa los intereses de toda la clase trabajadora y el pueblo. Estamos hablando del proyecto alternativo de los trabajadores del BPS, en realidad representa los intereses y las necesidades, las dos cosas, los intereses y las necesidades de la mayoría de la población. Entonces, ayer las compañeras señalaron, Marita y Karina, que estábamos allí el sábado. Señalaron cosas muy importantes que hay que tomarlas en cuenta, pero que muestran la intencionalidad de clase, la intencionalidad de quienes impulsan este proyecto, y a su vez también demuestran y confirman que es necesario oponerle a esa intencionalidad. Hay una intención, hay una estrategia para llevar esto adelante, una estrategia por el lado del pueblo trabajador. Es importante que, nosotros siempre lo manejábamos, lo hemos hablado, pero es importante que se sepa que hay un proyecto, exacto, alternativo, exacto, y lo que obviamente los grandes medios están ocultando de ese, exacto, proyecto alternativo. Es importante que se sepa. No es solo la reforma propuesta por el gobierno o por parte de la oposición también, que apoya, que no apoya, que es un tiro de afloje. Astori el otro día decía, Uruguay tiene el mejor sistema previsional de América Latina, pero hay que cambiarlo. Es un poco raro, ¿no? ¿De qué lado va a estar el Frente Amplio cuando haya que votar también? Lógico. La oposición. Pero creo que Astori, por ejemplo, y otros referentes políticos de la oposición parlamentaria han sido muy claros. La guía del cambio que utilizan es el tema, por ejemplo, de que van a aumentar los gastos porque aumentó la expectativa de vida. Esa es una. Y la otra es el tema de los déficits. Los déficits parecen ser insoportables. Si no se corrige el problema del déficit del BPS, se viene abajo el BPS y no se podrán pagar las jubilaciones. Son mensajes fatalistas, son mensajes donde meten el miedo, pero al mismo tiempo meten otros mensajes complementarios donde terminan enfrentando a los trabajadores con los trabajadores. Porque nos hacen responsables a los viejos jubilados, ¿no verdad? De que, en definitiva, le estamos haciendo pagar nuestras jubilaciones a los jóvenes trabajadores. Entonces están enfrentando trabajadores con trabajadores también. Con respecto a las AFAPs, Pepe, por ahí vi también manejan la variante de que se pudiera dejar la AFAP República, exacto, la AFAP estatal, ¿no? Forma parte de las trampas que están funcionando en este momento. Son falsas opciones, decimos nosotros, y la verdad, nosotros hemos descartado claramente, el problema son todas las AFAP. Aquí no hay AFAP buena y AFAP mala. ¿Por qué mantener aún solo la estatal no sería bueno? Porque no es estatal. Ajá. ¿Y no? Pequeño detalle. es una sociedad anónima, es estatal, por supuesto, en que la medida en que el Estado tiene la mayor parte de las acciones, pero es una sociedad anónima, que funciona de acuerdo al derecho privado. Entonces, pero además funciona de acuerdo a las reglas de esas empresas. Volvemos a lo mismo. Forma parte de la apropiación de una parte de la seguridad social que la vuelcan a manos privadas. Va camino a manos privadas y ejerce una presión sobre toda la seguridad social para que se siga privatizando la seguridad social. Aspectos del BPS, otro aspecto que no están directamente vinculados al BPS, pero la tendencia, la presión va en el mismo sentido. Entonces, nosotros lo que planteamos, volvemos a lo mismo, es que hay que hacer una reforma a la seguridad social. Siempre hemos planteado que hay que hacer una, pero a favor del pueblo, no en contra. Porque la que está planteada es una reforma que es antipueblo. Ese camino para llegar a eso, digamos, ¿no? Uh-huh. También el MONDE, también el sindicato del BPS, de los trabajadores, ha planteado que hay un camino, que es cambiar la Constitución, hacer una reforma constitucional en materia de seguridad social por la vía de un plebiscito en donde se pongan las condiciones para que esa reforma tenga los contenidos del proyecto alternativo que apuntan a esa seguridad social de la que hablamos siempre, una seguridad social que tenga las características de ser universal, integral, estatal, uh-huh. Justa y solidaria. ¿Cómo sería el camino para llegar al plebiscito, Pepe? ¿Se juntan las firmas? Básicamente es necesario, bueno, redactar una papeleta que uh-huh. contenga esto, que tenga estos contenidos, luego juntar el 10% de los votantes, que uh-huh. andan en 200,000+ largos, redondeemos la idea en 300,000 sí. firmas, y a partir que tengas las 300,000 firmas avaladas por la Corte, chequeadas, verificadas, sí. se habilita un plebiscito que se ejecuta, se cumple en el 2024 junto con las elecciones nacionales. El día que se va a votar al perdón, sí, sí. el presidente, hay que poner la papeleta, habrá que poner la papeleta. ¿Y ahí incluiría la eliminación de las AFAPs, por ejemplo? Sin duda, sin duda. Ahora empieza, por lo que decíamos, hay como una ofensiva. Pasamos de hablar la última vez contigo, Pepe, esto que se decía, que algunos voceros del gobierno o parlamentarios del gobierno dejaban trascender como que si el Frente Amplio no formaba parte del acuerdo, el tema no salía en este periodo. Después de esa reunión con la calle, ¿no? y con el equipo económico y el equipo de asesores de este tema, de expertos, digamos, salió como una ofensiva de darle para adelante sí, con sí. el proyecto. Se habla que a lo largo de junio van a estar acelerando las negociaciones internas de la coalición, que ahí parece que hay algún matiz de cabildo abierto, en fin, y con el Frente Amplio, que en junio sería esa etapa. Desde el MONDES, ¿cómo se piensa seguir ese proceso? ¿Se va a salir a hablar con otros sectores? ¿Cuál es la idea? El MONDES el 18 de mayo conmemoró, digamos, festejó, se podría decir, de su existencia, el primer año de existencia. Ahí fue muy claro, los compañeros respondieron muy claramente a toda esta situación, plantearon claramente, está escrito blanco sobre negro, nosotros no tenemos nada para negociar en esta materia, lo que sí tenemos para impulsar nuestro proyecto, el proyecto de los trabajadores. Acá hay dos proyectos, uno el de la burguesía uh-huh. y otro el de los trabajadores y el pueblo. Grosso modo, para simplificarlo un poco. Entonces allí se planteó eso, se ratificó eso, y se ratificó la necesidad de fortalecer este movimiento nacional de uh-huh. defensa. En el doble sentido, en la resistencia a la reforma que se está planteando y en el impulso de una reforma, como dijimos, de carácter popular. Eso implica sumar toda la gente que esté afín a esta idea, toda la militancia del campo popular que esté afín a esta idea, esté organizada o no esté organizada. Nosotros, por supuesto, que creemos que es fundamental que los sindicatos tomen partido, que los partidos políticos tomen partido, que las organizaciones sociales tomen partido, y trabajamos para que tomen partido en función y en base y en acuerdo a los intereses populares. Pero esto va y va, o sea, no vamos a parar esta denuncia por un lado y la propuesta por otro, porque entendemos que acá están jugándose cosas muy importantes para el pueblo uruguayo, no solamente en el terreno de las condiciones de vida. Porque es cierto que cualquier medida que se tome en el sentido que propone el Frente Amplio, el gobierno y el Fondo Monetario, va a afectar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Pero acá hay otro factor a tomar en cuenta, que hay que volver a insistir sobre él, que es el tema de la conciencia social. Nosotros entendemos que si pasa esta reforma, se va a afectar las condiciones de vida, por supuesto, se va a afectar la ocupación, va a haber más desocupación, van a rebajar las prestaciones del BPS, van a rebajar la jubilación y las pensiones, como se ha dicho, se ha reiterado, y como han planteado, eso va a afectar las condiciones entonces de vida de la mayoría de la población, pero además va a afectar los niveles de conciencia del pueblo uruguayo. Va a ser un gran obstáculo para futuras luchas, para las presentes y futuras luchas de los trabajadores. Entonces, entendemos que tiene esa doble importancia esta lucha, y de allí que estemos planteando que no hay nada para negociar con el gobierno ni con el Fondo Monetario, porque sería ir a la lógica del comité experto de esas propuestas, ir a discutir si hay que aumentar la edad 5 años más o 5 años menos, 3 años más, 3 años menos. En ese terreno nosotros no vamos a entrar. Nosotros decimos claramente no hay que aumentar un solo año de trabajo a los trabajadores, no tenemos por qué pagar a los trabajadores los platos rotos de un modelo económico que tampoco hemos apoyado. Los trabajadores han rechazado en distintos momentos, digamos, el modelo económico dominante. Creemos que es el momento de llevar a fondo esta pelea. ¿Y cómo sigue el trabajo del Movimiento de Defensa de la Seguridad Social? En las actividades que estamos desarrollando, en los últimos 15 o 20 días se han hecho actividades en Paysandú, en Tacuarembó, en San José, en Montevideo, en Maldonado. Y están previstas otras actividades más. Ahora nos estaba llegando una información de varias actividades en Canelones, una actividad para el 4 en Maldonado, el 4 de junio. Ya estamos a 30, ¿no? Bueno, esta semana. Actividades en Río Negro, actividades en La Valleja, actividad en Rivera, y varias propuestas de otros lados. Bueno, nosotros estamos impulsando todo, apoyando todas las actividades que se propongan, que consiste básicamente hoy en seguir informando a la población, seguir informando incluso al casco militante, dentro de lo que se puede, pero a su vez empezar a parar una organización que pueda sostener una lucha que va a tener, digamos, tiene que tener, digamos, sostenerse, digamos, en 2 o 3 años más. Claro. Hay un audio que nos manda, estamos en los minutos finales, Nelson de Tala, escuchamos. Buen día, compañeros. Saludos a Pepe. Quería hacer una aclaración. Tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a hacer todo lo posible para eliminar la AFAP, pero el Frente nos va a querer joder como nos hizo con la LUC. Nos va a meter un palo en la rueda y tenemos que tener cuidado con eso. Gracias, hasta luego. Bueno, exacto. Es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, los palos en la rueda ya aparecen. Porque si se instala en el movimiento popular la idea de que hay que ir a negociar con la lógica del comité de expertos, en definitiva, claro. Es muy complicado. Sabes que Fernando nos manda también la noticia de que la primera reunión del comité central del Partido Socialista alertan por la reforma previsional. Fue la primera reunión del Comité Central, dice. Bueno, trataron otros temas también, pero las resoluciones hablan de este tema de la seguridad social, hablan de la crítica situación que vive el país, y entre ellos hay un rechazo, pero bueno, medio general por ahora lo que dice la información. respecto al tema seguridad social. Después veremos si hay algún pronunciamiento un poco más. Dice: el gobierno ha manifestado que quiere contar con el apoyo del Frente Amplio para enviar un proyecto de la reforma de la seguridad social al Parlamento. Expresamos desde ya nuestro absoluto rechazo a cualquier proyecto de reforma de la seguridad social basado en la pérdida de derechos por parte de trabajadores y jubilados, que debe basarse en principios de solidaridad y garantizar la eliminación del lucro y la no intervención de administradoras privadas en la seguridad social, dice la declaración del Comité Central del Partido Socialista. Estamos bueno. Así como se escucha, nosotros le decimos ya, ojalá el Partido Socialista resuelva dar esta pelea. Y obviamente que el Monde, si es así en esos términos, vamos a poder caminar juntos. Claro. Nosotros precisamos sumar toda la fuerza para dar esta pelea. Exigen toda la fuerza, importante fuerza. Hay que estar claro, esta es una pelea. Estamos peleando no solo contra el planteo del gobierno, del comité experto del Fondo Monetario, estamos peleando contra una estrategia de capital financiero, de la oligarquía financiera internacional. Esta es una pelea antiimperialista. Esta es una verdadera pelea antiimperialista en esta época. Tiene mucha importancia en el contexto histórico incluso. Veamos, no perdamos de vista que acá hay un impulso internacional a las reformas laborales y provisionales. Entonces, esta lucha tiene un carácter estratégico también desde ese punto de vista, además de lo que ya hemos dicho. Quien quiera vincularse al movimiento de defensa, el que quiera empezar a desarrollar, que vean esto que se está generando de las comisiones barriales, Pepe, ¿cómo puede hacer para contactarse? Llama, por ahora, vincularse a través de las actividades. Uh-huh. El 4, por ejemplo, en Maldonado va a haber una actividad. Bueno, acercarse a esa actividad, vincularse con los compañeros. Eso, okay. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en Montevideo, es vincularse con el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, uh-huh, vincularse con la COJUPE, llaman a la COJUPE, vincularse con las comisiones barriales. Hay 8 comisiones barriales en Montevideo. Uh-huh. Entonces nosotros pronto, a la brevedad, vamos a empezar a difundir justamente los contactos para que todos aquellos que quieran sumarse a esta pelea lo puedan ir haciendo de forma más masiva. No lo hemos hecho hasta ahora, la verdad. Teléfono de la coordinadora, por uno que tengo a mano acá, es 2-403-6559. Exactamente. Uh-huh. Y si no, los celulares de los compañeros, yo doy el mío una vez más, 099-26-8983. Pero insisto, están las comisiones barriales. Ahí estamos, falta nosotros, tenemos que difundir los teléfonos, por lo menos para qué. Pero también está TCS, está el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social. Entonces, y por departamento, ahí estamos en 9 departamentos organizados. Bien. Y seguramente se van a incorporar varios departamentos más de acá a fin de año. Entonces, el vínculo se establece de esa manera. Nosotros no tenemos los medios, obviamente, que tiene el gobierno y que tiene los que defienden la reforma neoliberal, pero vamos acumulando fuerza y esperemos que podamos rápidamente poner en pie un nivel de organización que responda a todas esas posibilidades. Pepe, gracias por haber estado esta mañana en la radio y bueno, seguiremos obviamente atentos a este tema y recibiéndote para seguir conversando. Muchísimas gracias por la invitación. Resistiré, erguido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.